Le vino un perro a caballo, que por rayoso lo llaman el mayor blanco. De Padilla le vino un perro a caballo, que por rayoso lo llaman el mayor blanco. Del patio de la casa de Perrosa, los pollos, la gallina y hasta el gato. Del patio de la casa de Perrosa, los pollos, la gallina y hasta el gato. Tuvo noticia que un tigre lo amenazaba, y caballo como el amigo de don Pedro. Tuvo noticia que un tigre lo amenazaba, y caballo como el amigo de don Pedro. Mira, yo me voy a mandar mi perro, para que me cuide a Miguel en la montaña. Mira, yo me voy a mandar mi perro, para que le cuide a Miguel en la montaña. ¡Qué perrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Upa! ¡Espera, compa! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Resulta que Miguel se fue a Guacoche, un guacollero a la cumbiamba lo invitó. Pero resulta que Miguel se fue a Guacoche, un guacollero a la cumbiamba lo invitó. Pasó bailando toda la noche, que hasta del perro se olvidó. Pasó bailando toda la noche, que hasta del perro se olvidó. ¡Qué perrito! Allá en el valle estuvo el perro haciendo guase, y mordió un niño y el arito lo mató. Allá en el valle estuvo el perro haciendo guase, y mordió un niño y el arito lo mató. Mañana se va Miguel para el valle, a conocer la tierra y caballo. Mañana se va Miguel para el valle, a conocer la tierra y caballo. Donde don Pedro iba la gente a preguntar, la bulla el perro en todas partes se regó. Mañana se va Miguel para el valle, a degustar la tierra y caballo. Mañana se va Miguel para el valle, a conocer la tierra y caballo.